considering we're not in Kansas anymore. Iguana rock, iguana rock, iguana rock, iguana rock. Iguana rock, iguana rock, iguana rock. Bueno, pues es día 29 de junio. Y si la vida funciona bien, estás escuchando Iguana Rock desde Onda Vallecana. Bienvenidos, bienvenidas. Para nosotros un momento mágico después de más de 2 años de parón. Un parón largo e injusto y por circunstancias laborales, familiares y personales. Muy contentos de estar otra vez aquí en la ruta. On the road. Ya tocaba, muchas ganas, mucho mono. Y esperemos que las cosas salgan como siempre han salido y como siempre tienen que salir, con mucho tesón y con mucho corazón. Si estáis ahí al otro lado, ya sabéis, www.ondavallecana.es. Onda Vallecana, por supuesto, con K del Coyote, con K de Contracorriente, que es un poquito lo que estamos haciendo mientras los demás cuelgan sus hábitos radiofónicos para disfrutar de vacaciones estivales, pues a contracorriente totalmente y con un infierno a nivel temperaturas, aquí está el Coyote para darlo todo a nivel radiofónico. Y por supuesto, daros como siempre la bienvenida. Y en este caso doblemente tras el largo parón, como os hemos dicho. Vamos, por supuesto, como no podía ser de otra manera, a daros la bienvenida de nuevo al Radio Show que nunca termina. Ya se encargaron en el año 74 unos maravillosos músicos que se basaban en la música clásica, como eran los Emerson, Lake and Palmer, en hacer un tema para circunstancias como la de hoy. Así que, por supuesto, como decía la letra de este tema que rescatamos de los Emerson, Lake and Palmer, sed todas, sed todos bienvenidos, welcome back my friends to the show that never ends. Emerson, Lake and Palmer, comenzando esta edición de la semana 26 del presente 2025. Welcome back my friends to the show that never ends. We're so glad you could attend. Come inside, come inside. There behind the glass stands a real blade of grass. Be careful as you pass. Move along, move along. Come inside, the show's about to start. Guaranteed to blow your head apart. Rest assured, don't get your money's worth. With this show, it happened out at the Yahtzee show. It's a dynamo, the Yahtzee show. It's rock and roll, oh, right before your eyes. We've been alive. Vaseline. We'll perform our guillotine. What a scene, what a scene. Next up on the stand, will you please extend a hand to Alexander's ragtime band, Dixieland, Dixieland. Snyder from Twisted Sister. And you're listening to Iguana Rock! Bueno, pues tras mucho tiempo sin poder estar haciendo magia con la radio, que esto es un gusanito que cuando pica te pica de verdad, toca momento de dar agradecimiento a un montón de gente que ha estado ahí y que sigue estando, que es lo más importante. Así que gracias a los que hoy sois nuestros oídos. Javi Metal anda por ahí, saludines. El amigo de Cano, el cual tiene una fantástica Yamaha Virago 535, como la que el coyote el que os habla tenía, también darle un abrazote por estar ahí en sintonía. Y bueno, pues el otro día estaba haciendo repaso de la gente que nos seguía por Twitter. 2 años de bajón, de parón, dan para mucho. Y bueno, pues la verdad es que es enorme placer que haya un montón de gente que todavía nos siga en un mundo que cada día está más polarizado. Que cada día incluso nos da más motivos de que merezca la pena extinguirnos. Pero de vez en cuando hay momentos, la vida te ofrece esos momentos en los que exclusivamente en esos momentos la vida funciona bien. En lo que todo merece la pena, por supuesto. Y valores y principios y amor y música, pues deberían de poderlo todo. Y el diálogo entre las naciones es lo que debería de prevalecer. Son tiempos de guerra, son tiempos en los que no nos han faltado ganas para poner a payasos como Trump en su sitio. Gente que preside, pues eso, países súper poderosos, quizás el país más poderoso del mundo. Y que mientras están jugando al golf y son cómplices de genocidio con otros hijos de puta que están por ahí liando la parda y matando a inocentes y a civiles, pues se permiten dar lástima y pena mientras están jugando al golf de su país con falacias como la de Make America Great Again. Españistán estará donde estará y América estará donde estará, independientemente de que payasos como este hayan llegado a ser presidentes de su nación. Pero bueno, nosotros vamos a lo que vamos, no dejaremos de mandar recaditos. day is coming. All else are cats. Y de un grupo español, porque nosotros teníamos buenas costumbres de hacer especiales, y de este grupo español, Los del Tonos, los cántabros Los del Tonos, teníamos hecho un especial muy guapo que recomendamos. Pues vamos a ir con un tema nuevo que han sacado, que se llama Andrés Muñiz. Digamos que sería la segunda parte de uno que os pondremos al final del programa, si todo va bien. Y bueno, pues queremos estrenarlo con vosotros, una gente con la que comulgamos muy bien. Se puede hacer desde Españistán, desde nuestras tierras, fantástica música al estilo rock americano. Y estos cracks lo llevan haciendo desde hace mucho tiempo. Letras en castellano y recaditos donde los haya. Vamos con Los del Tonos y a escuchar este tema que se llama Andrés Muñiz, de este mismo 2025... Vamos con un estreno aquí entonces en Iguana Rock. Me estoy quitando el barro de las botas, el óxido del viejo cinturón. No puedo aparecer de cualquier forma, me precede mi reputación. La mejor de mis camisas negras, este desgastado pantalón, estos calcetines sin pareja y la gorra del cerdito disfrutón. Soy Andrés Muñiz, ¿os acordáis de mí? Lo mío es repartir. Soy Andrés Muñiz y soy feliz si luego hay baile. Thank you. continuáis por aquí en Iguana Rock mientras suena el señor Ozzy Osbourne de fondo, un señor que amenaza con despedirse próximamente en un evento único en su ciudad natal, en Birmingham. ¿Cuánto nos ha dado el señor Ozzy Osbourne, del que también tenemos especial? Un señor que forma, y qué bonito es lo que voy a decir a continuación, forma parte de la banda sonora de nuestras vidas. Creo que hicimos un especial que no pudo ser de 2 horas. Imposible, de un señor que viene también de haber tocado en bandas como Black Sabbath. Y aunque lo centramos todo en su etapa en solitario como Ozzy Osbourne, teníamos mucho que decir, mucho que sentir y que contaros. Ahí está, el que quiera ir a Birmingham. Su mujer, la manager, Sharon Osbourne, lo está organizando todo con un pedazo de cartel de bandas impresionante. Quien pudiera. Pero va a ser que este año no toca decirle adiós al señor Ozzy Osbourne. Un señor que además ha tenido la capacidad de siempre hacerse con los mejores músicos. Y que los mejores músicos quisieran tocar con él. Un auténtico incombustible como el que a continuación nos vamos a poner. Nos vamos a ir con el señor Alice Cooper, desde tierras americanas. Un señor que, a pesar de los años, es acojonante la frescura que tiene el material que os vamos a poner. Se llama Wild Ones, Los Salvajes. Y además viene acompañado de fantástico vídeo. Nos gusta mucho el vídeo de promoción con esos fantásticos músicos con los que se ha juntado Mr. Alice Cooper. Mr. Vincent Fournier, creo que se llama. Así que sin más dilación, nos parece, vamos con este estreno aquí en Iguana Rock de lo que es lo nuevo y superior, fantástico, de un señor que ya nos tenía puesto el listón muy alto y que hemos tenido la suerte, algunos por lo menos, el que os habla, de verle en directo, por recuerdo, en el Azkena Rock Festival. Alice Cooper sonando aquí en Iguana Rock. Crash it. is the life we choose. There's no redemption and nothing left to lose. If you see us coming, you won't have time to pray. When you hear the motors gunning, just get out of our way. Yeah. Saludos cordiales en la sintonía de una emisora con seres de muy diverso pelaje, esos abrazafarolas, chupópteros y sumisos correvidiles, pero de entre todos, el primero de todos ellos destaca ese estómago agradecido, maestro del buen comer y catedrático del mejor beber, ese que nosotros que coyote, coyotito, coyotete. A ti te hablo, coyote, el tiempo, ese juez insoborrable que quita y da razones, pondrá a cada uno en su sitio. Bueno, y súper bien acompañado de José María García, ahora de los Helix Canadienses. Maravillosa banda que nos sigue por Twitter, de las cosas que hemos descubierto. Fantásticas bandas nacionales e internacionales nos siguen, y que los grandes Helix desde el Canadá nos sigan a un humilde programa, a un humilde servidor como es el que os habla, el Coyote. La verdad es que nos salen granos de que eso ocurra. Y aparte de que nos salen granos, también nos salen granos de saludar a la gente que nos escucha. Está la familia de Todo Alderaan escuchándonos, ya sabéis. Los maníacos de Star Wars, tenéis un planeta que se llama Alderaan, y tanto Obi-Wan como Maya como Mateo nos están escuchando ahí desde Alderaan, así que mandarles por supuesto un fuerte abrazo a todos aquellos que les gusta el mundo de las dos ruedas, y sobre todo si lo mezclas ya con la Star Wars manía, pues qué os voy a contar. Un señor que en la puerta de del garaje de su pueblo tenía pintado un Darth Vader, casi nada al aparato. Pues continuáis por aquí, por supuesto mandar saluditos al señor Flipe, que aunque se apellida como Pedrito, el señor de todas las portadas de los periódicos últimamente, no es hermano suyo, así que abrazote a Flipe, con el que también he tenido la suerte de rodar hoy por ahí, junto con Chucky, junto con Murdoch. La verdad es que hemos estado ahí los cinco fantásticos al pie del cañón, y que por supuesto podemos hacerlo mucho, mucho tiempo. Luego, si hay tiempo, me gustaría, para los que nos estén escuchando y que les toque el tema motero, ir con esa sección motor biker que tanto tiempo hemos tenido apartada, porque después de pandemias, 2 años de parón y demás, por supuesto hay que informar a los rockeros moteros de los próximos eventos de las dos ruedas que se van a producir en nuestra piel de toro, así que no son pocos. Luego iremos con ellos y seguís en sintonía, por supuesto. Y bueno, entre las cosas que tiene el estar parado, es que a veces tienes tiempo pues para dedicar, como decía mi profesor de latín, doble tiempo a escuchar que hablar. Por eso tenemos dos orejas y una boca. Y hemos estado escuchando mucho y hemos descubierto muchas bandas. Nos vamos a ir a tierras noruegas. Un señor que se llama Birgin y que para este tema se asoció con uno de los guitarristas favoritos del Coyote. Estamos hablando del señor Mickey Moody, casi nada al aparato. Muchos le recordaréis de Whitesnake. Otros lo recordaréis de haber estado con Bernie Marsden y esas bandas de Snakes, etcétera, etcétera. Fantásticas slides guitar las del señor Mickey Moody. Y cuando se pone a tocar con gente de tierras noruegas como el señor Pirgin, pues salen maravillas como la que os vamos a poner ahora. Así que espero que lo disfrutéis tanto como nosotros. Por la gloria de mi madre, vamos con el Hammond, el ahorcado, con fantásticos músicos, Virgin, Mickey Moody, aquí en Iguana Rock, estreno total. A distant echo sheds a light. Absent-minded king of kings rules above his kin. On a blood-stained hill above the town, he hides beneath his stolen crown. Heavy thunder splits the air, he screams out in despair. Immortal souls alive. Cry for freedom, cry for love. No mercy from above. Would you dare to speak the truth? Sacrifice your sinless youth. Prepare for battle, start to fight. Right into the night. Hangman, hangman, hangin' high. soy Miguel Oñate. Un fuerte abrazo a todos los oyentes de Iguana Rock, que es lo que estáis escuchando en este momento. Salud. Pues hace un ratín estaba sonando este chico noruego, este artista que se llama Peer Gynt, como la fantástica obra de aquel compositor noruego de música clásica, ya sabéis, Edvard Grieg. Bueno, pues Peer Gynt ha recogido de ahí ese nombre y con su fantástico carisma musical y un montón de elementos de blues rock y folk tolls noruegos, pues se ha puesto arriba de las listas internacionales de lo que es la música noruega. Y bueno, pues ya habéis visto cómo brillaban por ahí las slide guitars, esos tonos blueseros, y un vídeo muy guapo que os recomendamos. La gente a veces con cosas simples hacen fantásticos vídeos hoy en día. Otra cosa es que lo hagáis con indiferencia barficticial, como nosotros hacemos en este programa secciones, o que haya gente que lo haga con inteligencia artificial. Nosotros preferimos hacerlo con indiferencia barficticial. Ya os lo explicaremos algún día detenidamente. Por supuesto, quiero volver a darle saluditos a la gente que nos escucha, Javi Metal, que está por tierras de Quevedo, muy cerquita por ahí, en los madriles. Y por supuesto, nos vamos a ir también a dar saluditos al gran lobo de Sanabria, al cual bastante culpa tiene de que el coyote ande aullando por aquí a estas horas. Y él está por tierras de Sanabria. Luego, si la vida funciona bien, le haremos una llamadita y nos contará y nos pondrá al día. Ahí a la escucha está, así que ponte a buen recaudo, lobo, bajo las sombras y los riscos frescos, porque la que está cayendo aquí en Madrid y me imagino que en Sanabria también es para fliparlo. Bueno, de las secciones que el programa quiere recuperar, por supuesto, hay una que es la de las letras, la de los mensajes o letras con mensaje, como es la de Iguana Lyrics. Luego iremos con ella. Pero hay otra también que nos encanta y de hecho hemos hecho varios especiales, que son las versiones, las covers. Lo que nosotros normalmente llamamos las Iguana Rock Covers. Hay gente que utiliza las versiones para llevarse fantásticos temas a su terreno y hacer cosas muy distintas, y a veces los resultados son muy muy favorables. Yo creo que es el caso de lo que ha sucedido con el siguiente artista, fantástico músico español, cantante, como es Javier Barrado, al cual tuvimos también en su momento lujo y oportunidad de entrevistar. Y de este, que es su último álbum, el Aquellos Planes, el cual hemos tenido también la oportunidad de cerquita de Illescas verlo, presentarlo en directo. Nos vamos a ir con una Iguana Rock Cover, como nosotros llamamos, con una fantástica versión que ha hecho del señor Iggy Pop, nada más y nada menos que el Passenger. Se lo ha llevado a su terreno, lo ha llamado el Pasajero, y en este maravilloso álbum que os estrenamos, el Aquellos Planes, pues pues ha quedado así tan guapamente como a continuación va a sonar Javier Barrado, el álbum Aquellos Planes. Y aquí en nuestra maravillosa sección que dedicamos a las versiones, suena ya El Pasajero. Suburbios de aquí para allá, veo a las estrellas de noche saltar, de un cielo roto que puede cegar, y crees que todo va genial. Soy pasajero y me ves, me quedo tras el cristal de mi ventana que suele brillar, veo a las estrellas de noche saltar, de un cielo roto que puede cegar, de un cielo roto sobre la ciudad, todo parece estar genial. Yo al pasajero veré, conduciremos por la ciudad, por los suburbios de aquí para allá, a las estrellas veremos saltar, de un cielo roto que puede cegar, y esta noche nuestra será. El pasajero es él, como conduce el chaval. El pasajero es él, y creo que no va a parar. Mira por su ventana, ¿qué es lo que ve? Ve un cielo roto que puede cegar, ve a las estrellas de noche saltar. Los suburbios de la ciudad, el sinuoso y oscuro mar, fue hecho para ti, para mí, fue hecho para ti, para mí, y nos pertenece a ti y a mí, conduce para ti, conduce para mí. Muchos estrenos y de los guapos aquí en esta edición del Iguana Rock. Y en este presente 2025, mucha música que dar a difundir y muchos grandes artistas. Mandar, por supuesto, también saludito a Javier Barrado, quien nos sigue en las redes de las redes, y a su fantástico guitarrista, que todos le conoceréis de topo, Luis Cruz, también fantástico músico que nos sigue, de lo cual nos enorgullecemos a tope. Estáis escuchando Iguana Rock, y este es el nuevo álbum de Javier Barrado, Aquellos Planes. Estrellas de noche saltar, y todo es para ti, para mí, y todo es para ti, para mí, Mike Portnoy from Dream Theater, and you're listening to Iguana Rock. Bueno, por supuesto, en los agradecimientos no queremos olvidarnos de la gente que lo ha hecho posible, lo hizo posible, lo sigue haciendo posible y lo hará posible por nosotros. Esas emisoras, esas plataformas radiofónicas, emisoras de ceros y unos digitales, como son Asalto Mata Radio Rock, luego iremos con una cuñita de ellos. Esa onda Wantuki del amigo Robert Plus, al que mandamos por aquí abracito. Esa radio varada del gran Pedro, por supuesto, queremos darle un abracito. No nos olvidamos de quienes, gracias a ellos, estamos aquí y arrastramos mucha, mucha gente de lo que ha sido nuestra catapulta, nuestras queridas Radio Carcoma, Radio Vallecas. Ese pequeño espacio también que estuvimos en ELO, la emisión libre de Orcasitas, no nos podemos olvidar tampoco. Así que gracias a todos los que lo hacen, lo han hecho y lo harán posible. Siguen nosotros en esta ruta, en esta carretera. Y gracias a Salto Mata Radio Rock y plataformas en las que un montón de bandas se dan a conocer, vamos a ir con los Blue Mirror, una banda que vienen de tierras gallegas y que nos están presentando un nuevo álbum que se llama Navallo. Y precisamente pues vamos a poner un temita de estos chicos. Se llama Una vez en la luna azul, in the blue moon. Es un tema instrumental, un EP, como ahora la gente suele promocionarse. Los que hay temas muy interesantes, y a pesar de que el tema que os vamos a poner es instrumental, pues se permiten hacer versiones en directo que han incluido en este EP, en este álbum, de los magníficos y maravillosos dinosaurios queridísimos Deep Purple. Hay una versión de Burn muy, muy guapa que os recomendamos. Pero ahora sí, para las bandas que se dan a conocer a través de plataformas como la de Asalto Mata Radio Rock, vamos a ir con este álbum, Navallo. Y vamos a ir con esta gente que se llaman Blue Mirror y que suenan así de bien. Thank you. Bueno, aunque es un tema instrumental, hay que ver qué buena base rítmica y qué bien se le ocurren a esta gente desde tierras gallegas, Blue Mirror. Once in a Blue Moon, una vez en la luna llena. Si la vida funciona bien, deberíamos de tener al Lobo de Sanabria al otro lado de la línea, ¿puede ser? Sí. ¿Nos escuchas bien, compañero del metal? Pues sí. Yo a ti te escucho. Pues bienvenido a las ondas de Onda Vallecana. ¿Cómo está el señor Lobo de Sanabria y por dónde te encuentras, compañero del metal? Pues yo me amenaza una tormenta de tres pares de pelotas. Y encima aquí, que yo estoy a 1.100 metros, aquí todavía llueve más gordo. Lo que no entiendo muy bien, Héctor, es que tú, que nunca has tenido miedo ni incluso de las invocaciones al diablo, que unos rayitos y unos truenos te asusten, tío. Eso no termino yo de computarlo bien. No, si a mí no me asusta, es la gente la que me asusta. La gente que empieza a decir que va a caer una tormenta. Y digo, bueno, pues que caiga. Mi abuela... Será la primera que cae. Mi abuela, con los reventos de calor y las tormentas, mi abuela siempre me decía que me pusiera en alto, que apagáramos las luces y que me pusiera en alto, pero en algo aislante, es decir, en una banqueta de madera o algo así. Y yo la obedecía porque si no, claro, me quedaba sin merendar y sin cenar. Sí, mamá, no te decía, súbete arriba al pino, ¿no? Eso no. Efectivamente, dice, no corras riesgos, nieto mío, no vaya a ser que el rayo te alcance. Tú sabes que el dicho ese, ¿no?, de que el rayo nunca cae dos veces en el mismo sitio, ¿no? Eso dicen. Bueno. Pues no, hombre, es que es muy difícil, joder, que un rayo caiga dos veces en el mismo sitio. Eso puede ser cosa de Thor. Ya. Oye, cuéntanos, ¿qué te está pareciendo esta nueva historia, este nuevo capítulo del Iguana Rock en directo aquí, desde las tierras del Valle del Cas? Muy bien, me gusta. Tú has mejorado. Es que ya se ve que ya eres un profesional, ¿no? Bueno, eso se lo dirás a todas, pero efectivamente tú algo de culpa tienes también de eso, ¿no? Yo creo. Hombre, que sí tengo culpa. Yo es que tengo culpa de todo. Bueno, si queréis le contamos un poquito a la peña que hace ya muchos, muchos años y por medio de un amigo común, como era el señor escocés, al que no sé si estará escuchándonos, pero le mandamos desde aquí un saludito. Yo tuve el gusto de conocer a este señor y desde entonces, y en una querida, nunca antes, hace un ratito lo habrás escuchado, le hemos mandado saluditos a nuestra querida Radio Carcoma, a Lucas y a toda esa gente que lo hizo posible en su momento, porque de agradecidos, pues eso, está bien ser en la vida, y así me enseñaron mis padres. Pues bueno, esa Radio Carcoma que nos vio nacer con aquel con barbas y a lo loco, pues yo era el que era técnico de sonido los jueves de un famoso y mítico programa motero como era el Con Barbas y a lo Loco, donde Lobo de Sanabria, el que tenemos aquí al otro lado de la línea, pues era el Master and Commander, ¿no?, en la locución del programa. Sí. Y el dueño de la empresa, por cierto. Pues sí, y del barco en el que nos movíamos y todas esas cosas. Y éramos jóvenes y salvajes, ¿no? Yo sigo siendo igual de salvaje. O eso, o es que soy muy despistado. Porque ayer tenía unos espinos en la cuadra que no sabía qué hacer con ellos. Digo, ahora no se puede quemar. Y que no se me ocurre otra cosa que quemarlos en la cuadra. Y se quemó todo, salió por la venta, pero luego yo lo dejé ahí. Ya, bueno, esto se ha quemado, ya está. Y a la mañana me llaman a la puerta. Oye, Héctor, que está saliendo humo aquí. Y digo, andaba. Y había quedado un rescoldo, tío. Madre mía, la humaría que había en casa. Dicen que te estás quemando. Yo no me estoy quemando. Te estabas haciendo en tu propia salsa entonces, ¿no? ¿Y cómo va la vida? ¿Por qué tierras andas? ¿Por dónde andas? Pues ahora estoy en el pueblo. A ver, yo soy muy motero, tú lo sabes, pero una moto no me puedo comprar. Pero me compraré una. Pues nada, esperando que me llegue una bici eléctrica, tío, para poder moverme del pueblo, porque este es un pueblo que está en la montaña. y no tiene salida. O sea, llegas ahí y tienes que salir. No es un pueblo de paso, no hay bar, no hay nada, aquí no hay nada de nada, no hay gente. Entonces, te aburres. Estamos hablando de tierras sanabresas, Lobo. Sí, de San Étigo. Bueno, es como se llamaba. Sí. Un nombre indoeuropeo, se llamaba San Édrigo. Luego se llamó Senabria y luego Sanabria. Pero vamos, que San Édrigo significa fortaleza, o sea, castro, fortaleza, celta. Bueno, y ya que hablamos, y ya que hablamos de Sanabria, hay una concentración motera dentro de unos días, ¿verdad? Sí, señor. Que lo que pasa es que Sanabria para las concentraciones de motos es un guá. Es un guá que cabe una canica. Entonces, se juntan todos en el puente, es que no cabe. O sea, no caben. Entonces tienen que van dejando las motos por toda, yo que sé por dónde, los picoletes se lo comen con patatas, porque aquí se dejan la pasta, hacen el agosto. No está mal, tienen muchos portugueses, que por cierto son bastante brutos, más brutos que nosotros, vienen de aquí al lado, estamos a 12 kilómetros. Y bueno, se pasa bien en la concentración. Y ir sin moto, pues es que me produce mucha depresión. Ya, bueno. Mucha depresión. Que dices que se pasan muchos portugueses y muchas portuguesas porque les gusta la concentración y aprovechan, sí. Y a España también les gusta un poquito, ¿no? Bueno, tú conoces Sanabria, has visto el lago, has visto todo, ¿no? Tengo muchas ganas de volver. La verdad es que cuando estuve, menos mal que tú me hiciste ahí de buen anfitrión y estuvimos en sitios guapísimos esperando a que se dejara de quemar Galicia Calidade, que estaba pues echando humo ahí en el horizonte. Y la verdad sí. Es que tuvimos más ocasión de perdernos por ahí por Sanabria y la verdad es que lo pasamos gracias a ti como anfitrión muy bien. La verdad es que mola mucho esa zona. Ojalá estuviera más cerquita de aquí, de los madriles. Sí. Hombre, Sanabria es como Escocia, pero con más montañas y más árboles, ojo. Correcto. Pero es como Escocia, tiene su lago y un castillo. ¿Qué más quieres? Lo que pasa es que este lago mide 5 kilómetros y el lago mide 35. Pero ¿para qué queremos tanta agua? Y para ahogarte, si te quieres ahogar, te vas a ahogar. Bueno, pues y es profundo, tiene 80 metros de profundidad. Da yuyu, meterse en medio del agua, da muy oscuro y da mielitis, ¿sabes? Lo del monstruo del lago Ness es en el lago Ness. ¿En el lago de Sanabria tenemos algún monstruo o no aplica, no procede? Aquí lo que hay es mucho fantasma. No, pero fantasma, madre mía, qué gente. Mira, tío, ¿sabes lo que pasó en Sanabria? Que tiene cuatro influencias: galaico, portugués, astur, leones. O sea, vinieron de Asturias, bueno, del León, que pertenecemos a León prácticamente, portugueses y gallegos. Y por eso hay un pueblo que se llama Asturianos de Sanabria, otro que se llama Vigo de Sanabria, otro que se llama Porto de Sanabria. Ah, y hay otro que se llama Castellanos de Sanabria, que se podía olvidar. Mira, aquí son más nacionalistas que los abertzales estos de la izquierda, de Bildu. ¿Qué me estás contando? ¿Sí? Eso es nacionalismo lo que hay aquí. O sea, lo que tenemos en el Congreso del País Vasco y de Cataluña, no, y de la Cataluña Surene y todas estas cosas, ¿son aficionados con lo que tenéis ahí en Sanabria? Sí, pero a ver, pero lo digo en broma. Sí que son muy, muy de aquí, muy, muy cerrados. Son muy cerrados. Si en Madrid se entera alguien de que le ha pasado algo a alguno de Sanabria, se te presenta ahí toda Sanabria, o todo el pueblo. O sea que somos muy. Hacemos mucha piña, pero luego. A la hora de volcar, gente, de volcaros entre vosotros mismos, sois, pues eso, muy de piña, muy de unión, ¿no? Y luego la gente es muy celosa de lo suyo. De hecho, hay un dicho que dice: al sanabrés ni le quites ni le des. Si le das, le sienta mal. Y si le quitan, ni te cuento. ¿Te parece que le recordemos a la audiencia, no sé si mucha o poca, pero bueno, algo hay por ahí, de los moteros, sí. Los días estos de la concentración motera de Sanabria, por si alguno quiere pasarse? En principio va a ser en el puente de Sanabria, ¿verdad? Sí, sí. Edición número 31, es decir, que ya llevan 31 ediciones, sí, Héctor. Es que, joder, es que se envejece a una velocidad, chaval, yo tengo 60 palos. y esto ya se pone, se está poniendo castaño oscuro, pero bueno, sí, llevan ya... Va a tener lugar el Motoclub Sanabria, que desde tantos años, ya décadas, más de tres décadas lo organiza, pues es la 31ª Concentración Internacional de Motos Lago de Sanabria, que se celebra en Zamora, en el Puente de Sanabria, que tendrá lugar los días 11, 12 y 13 de julio. Yo no he descartado el no ir, o sea, a mí me gustaría que me toque la primitiva, el Euromillones, o no me toque, o laboralmente me dejen escaparme, como te he dicho, ahí está. Lo que pasa que, joder, el tema del infierno de temperaturas que estamos viviendo es que no ayuda mucho tampoco, ¿no?, para los moteros, tío. No, pero aquí eso está bien, yo ahora mismo aquí no hace calor, o sea, duermes como un niño. Hombre, si te pones al sol, pues pega, pero aquí no hace calor. De hecho, en el puente, por la noche, aunque la gente no se lo crea y se lo dice, te dice, llévate una chupa. Y dice, si hace calor, digo, ve, llévate una chupa porque estás al lado del río y hace frío. Y al final, lo que yo digo, joder, pues sí que hace frío. Son los Montes de León, tío, aquí hace fresco como tiene que ser. Y el sol, si quieres ponerte al sol, te pones al sol, si te quieres quemar vivo. Pero que, bueno, afortunadamente tenemos un clima en verano muy benévolo, y en invierno es insoportable. Oye, y una cosa, 7 grados bajo cero. Ya, y una cosa que te iba a preguntar, Héctor, esto de los pueblos que en su momento invadieron la península, que yo sé que estas cosas a ti te gustan mucho, tocar el tema histórico. ¿Qué pueblos son los que, digamos, por esa zona azotaron y se hicieron fuertes por ahí, por esa zona de Sanabria? Pues aquí no había nadie, ¿sabes? Estaban los tartesos y los iberos, que, bueno, se llevaban más o menos bien. Y los celtas que llegaron sobre el siglo VIII por ahí se instalaron por lo que es Cantabria, que son puros celtas, Asturias y todo el noroeste, que el noroeste es donde nació Lusitania, que es Portugal, pero Lusitania también eran celtas, ¿sabes? Pero era todo el noroeste. Entonces ocupaba parte del norte de Portugal, todo León y luego Asturias y Cantabria. Y poco a poco la mitad entera de... Más de Luis, la mitad. Casi toda Iberia era celta. Quedaron los iberos ahí en lo que es la franja del Mediterráneo. Y ya cuando los romanos se fueron, vinieron tres pueblos. Los suevos, los vándalos y los alanos. Y los suevos se instalaron justo aquí, en todo el noroeste. Entonces aquí ves gente que... ves muchos rubios, ahora hay menos, porque se han mezclado con gente de fuera, pero ves muchos rubios con los ojos azules, muchos, y los llaman suevos. La gente, de hecho, mira un suevo. Digo, pero entonces, ¿qué sabrás tú de suevos? Dices que sí, que les llamamos suevos. Digo, anda la hostia. Bueno, ¿y qué te iba a decir de la carnicería Ignacio el Puta? ¿Tenemos alguna noticia o no? Ese hombre cerró. ¿Ya cerró? ¿Sí? Sí, cerró. Vaya por Dios. Aquí la carne sigue siendo la reina del mambo, porque está, la ternera aquí está buenísima, tío. Pero es muy cara. Ya. Es muy cara. Y te tienes que ir al Carrefour, teniendo la ternera del país, porque aquí está en el país. Y es una lástima, pero es que, tío, para comerte dos filetes por 20 pavos, pero no. Ya. Oye, y igual que el señor escocés es un auténtico y maravilloso embajador de Gredos, si tú tuvieras que vendernos Sanabria y toda esa zona por la que pululas, por la que has nacido y por la que te mueves, ¿cómo nos lo venderías ya para ir terminando, Héctor? Pues yo lo vendería como un sitio, un sitio con bruja, como si algunos sitios de Galicia, pero con bruja. Quiere decir, la gente sigue siendo, tiene muchos apegos religiosos, tiene las mismas costumbres que en Galicia, la queimada, también se toca la gaita, las casas son de piedra, con el tejado de pizarra, aquí la leña es sagrada, todo el mundo tiene estufas o una chimenea, queda algo de ganadería, poco. Y la mejor época para venir por aquí yo creo que es el mes de mayo. El mes de mayo que es que, o sea, es una explosión de vida que es que no ves las casas. O sea, de pronto todo es arboleda, hay castaños, hay robles, hay qué sé yo, hay de todo. Y la gente de aquí, al margen de esa crítica que he hecho, pues es muy... O sea, aquí si tú te cruzas con alguien por la calle, aunque no lo conozcas, si estés en el mismo puente, te saludas. Saludas. Y ya está. Y es que siempre nos saludamos. Y es fácil, es gente abierta, ¿eh? Es gente abierta. No son... Lo que pasa es que luego son muy suyos, o sea, el dinero es que son muy avaros. Porque aquí ocurrió una cosa también, cuando la dispersión de los judíos que huían hacia Portugal, claro, vinieron por aquí, por los Montes de León, sanarios de los Montes de León, y dijeron, coño, cuando vieron el río, que había un lago que no sé qué, eran 3.000 judíos, pues se quedaron aquí. Y aquí pues ha habido muchos judíos. Todavía hay tumbas en algunos pueblos que son judíos, tienen los candelabros. Es otra mezcla muy muy interesante de lo que hubo aquí, ¿sabes? De ahí creo yo que viene tanta usura y tanta avaricia. Pero no estoy seguro, no lo voy a garantizar, pero a mí que me da. Pero aparte de eso, es que es muy bucólico. El pueblo donde vivo yo son Tocuestas, se llama San Juan de la Cuesta. Luego está el castillo, que tiene una cuesta que yo qué sé, tronco para subir por ahí, yo no sé cómo subían con los caballos. Subir andando es que te lo piensas. Y bueno, el castillo del río, cosa que era pues muy bonita, muy estética. Y luego hay muchos pueblos que visitar. Aquí son todas aldeas. En mi pueblo somos 10. 10 y a veces menos. Vamos, que en invierno es mejor no venir, porque no hay nada, simplemente no hay nadie. Esto se ha vuelto turístico, casas rurales y hostias de esas. Pero luego hay un pueblo fantasma, que es muy interesante porque se abandonó de pronto, todavía conserva la iglesia y las casas y eso, pero no hay nadie. Y tiene su, no sé, ¿eh? Te daba un rollito así un poquito fantasmagórico, ¿sabes? Es interesante. Y luego está San Martín de Castañeda, que está arriba de la montaña, del lago, es una maravilla. También están las Bozas, que son unos baños que hay de aguas sulfurosas. Una posada que se llama As Bozas, ahí se alojaba muchas veces Miguel de Unamuno, porque se pasó media vida aquí. Y tiene dedicado un poema al lago de Sanabria. O sea que, sobre todo el lago, presiona. O sea, impresiona porque no te esperas que sea tan grande. Y creen que son como las lagunas de Covadonga y todo eso son charcos. Esos son charcos. Lo que hay que es un lago, pero con no mayúscula. Y bueno, la verdad es que hay tres playitas pequeñas. Está la playa de los enanos, porque es pequeña. Y luego hay un par de ellas, una más grande. Pero la gente se apaña rápido, aunque se llena. Todo el mundo, tampoco es que estén peleando por una sombrilla, ¿me entiendes? Como en el mar. Aparte, a mí me gustan más los lagos, porque a mí el mar hay mucho, que si medusa, que si el agua salá, que yo no estaba acostumbrado, la vez que me metí por primera vez en el mar en Benicassim, y digo, joder, ¿qué salá está el agua? Y ni polla si estás en el mar. Y yo, ya. Creo que ha sido, pues eso, un placer el tenerte por aquí. Ha sonado muy bien. Nos estás escuchando bien, nosotros a ti también perfectamente. Y no sé si te animas a estar con alguna sección o lo que nos inventemos por aquí para próximas ediciones. Sí, vosotros llamarme pues cuando hagáis el programa un rato, pues yo preparo algo. La fija idea que la gente vaya conociendo nuestra historia, porque es penoso, tío. Y tenemos una historia de que otros pueblos y otras civilizaciones no pueden presumir de la historia que nosotros tenemos, y nosotros deberíamos de presumir de ello más que otros, ¿verdad? Aquí ha pasado toquísimo. Pero aquí ha pasado toquísimo. Y encima es el país más antiguo de Europa, porque los primeros homínidos cogieron la parte derecha hacia Asia y los otros cogieron por el estrecho de Gibraltar, que en aquella época no sé si estaría abierto o estaba cerrado. No lo sé. O sea, que figúrate si es antigua la vieja Iberia. Porque yo me considero ibérico, ¿eh? yo y o hispano, pero vamos, yo también me da igual los portugueses que los castellanos, yo me considero de toda la península. Muy bien. Así pues, que bueno, pues un placer. Ya cuando queráis, ya está. Así haremos, y muchas gracias por todo lo que nos has comunicado, por todo lo que nos has contado. Que tengas ¿sí? mucha suerte con la AliExpress y que te traigan tu bicicleta eléctrica, que no tengas que meterte con disputas y reembolsos como ha tenido que meterse el coyote. Esperemos que la cosa vaya bien y que te la traigan. Y sobre todo, yo voy a pedirle a Papá Noel que, independientemente de que tengas tu bicicleta eléctrica, que te traiga una Valquiria para Navidad, el 24 o 25 de Navidad, a ver si te trae una Valquiria. Esa moto, tío, es que me imagino que tus colegas que están por ahí pues la conocerán. Pero es, yo cuando la vi la primera vez digo, es que es justo lo que he pensado toda mi vida. Me gusta más que la VMAX. La prueba de la VMAX tenía, pero la VMAX era muy peligrosa, tío. Sí. Muy peligrosa. Sí, yo estaba en concentraciones moteras donde iba a la concentración y de pronto aparecía una Valquiria y yo ya no quería ver más concentración motera. Yo lo que quería era quedarme al lado de la Valquiria, de la Honda. Si es que tiene el motor de la Goldwing, 6 cilindros, esa estética custom, es brutal. Bueno, pues nos vamos a ir, Héctor, con los Iron Maiden. No sé si de los Iron Maiden quieres decir algo, tú que has sido muy, muy rocker, y esta es una banda muy heavy metalera que nos va a estar visitando el 5 de julio aquí en el Metropolitano de Madrid. No sé si quieres decir algo, pero vamos a poner un temita de ellos. Yo es que me metí con los del tupé y hice el gilipollas, porque me perdí mucha música. Y además eran muy sectarios y mira. Eso dará para otro arrepentido. Eso dará para otro programa, ¿no? Las batallitas de los bajos de Aurrera y esas cosas, ¿verdad? Da para otro programa, tío. Bueno, pues oye, ¿algo de Maiden quieres decir o no? Por supuesto que vayan. No sé cómo estarán las entradas, sé que ahí cabe mucha gente, pero bueno. Ya llegan algunos autobuses del Inserso que los acercan. Bueno, pues del aniversario, que no sé cuántos años cumplen en la carretera, vamos a poner un temita que no van a tocar, pero que es muy molono, y te lo dedico a ti, Héctor. Así que un abrazo, compañero del metal. Venga, un abrazo a todos. Un abrazo. Especialmente. Hasta luego, gracias. Este tema aparecía en una edición de Caras B, publicada por los chicos, por Bruce Dickinson y sus chicos. Kill Me Ce Soir. Maravilloso tema, que por lo que sea o por los descartes no llegaron a meter en las Caras A, en los temas comerciales de la banda. Y ya sabéis a lo que ha llegado Iron Maiden a nivel mundial. Iron Maiden en la gira Run for Your Lives, junto con los teloneros Avatar, están de gira mundial y estarán tocando tierras de Madrid en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid el sábado 5 de julio de este 2025. Yo no me lo perdería, forastero, aunque dicen que la sonoridad de estos grandes estadios, llámense Cuernabéu, llámense Metropolitano, deja bastante que desear. Pero ahora sí seguimos con este tema que hemos dedicado al señor Lobo de Sanabria, Kill Me Ce Soir, Iron Maiden, sonando en I Wanna Rock.

que el oyente podrá identificar en los directos. Las letras son de corte enigmático y aportan un elemento más a este grupo, cuyo primer trabajo discográfico se publicaba ya por el 2022. Les podréis buscar por Instagram, creo. También tienen Bandcamp y os dejamos ahí un mail de contacto por si queréis contactar con ellos. bluemirrorband@gmail.com. Y por supuesto, igual que hemos hecho con Asalto Mata o Radio Rock, no nos olvidamos de Radio Vallecas, de Radio Carcoma, de ELO, Emisión Libre de Orcasitas, de Onda Guantuki, de Radio Varada y todos aquellos que quieren navegar con nosotros, como nuestra querida Radio Mirás, un fantástico portal para lo que es el rock progresivo y en el que esperemos pronto, muy pronto, puedan volverse a emitir nuestros programas. Tampoco nos olvidamos de Revi Radio. En fin, toda esa gente que nos sigue en Twitter y que algún día nos extenderemos largamente con toda esa gente que sigue creyendo en nosotros y apostando por nosotros. Por Iguana Rock. Nos vamos a ir con una banda mexicana a continuación. Aunque más pronto o más tarde es verdad que tendremos que irnos. Todo tiene su capacidad y no podemos extralimitarnos, ¿vale? El tema de estos mexicanos se llama El fantasma detrás de la máscara, Ghost Behind the Mask. Son una gente que son Laguna, originarios del norte de México, del árido desierto de Torreón, en Coahuila. Es una banda de hard rock melódico de 5 integrantes que está lista para conquistar el mundo con su álbum debut, que es El Ghost of Katrina, El Fantasma de Katrina. Está inspirada en la escena del hard rock melódico europeo y escandinavo. El sonido de Laguna es una mezcla electrizante de producción poderosa, coros, himnos y riffs de guitarra atrevidos, con influencias de artistas como One Desire Hit y otros artistas reconocidos de la escena. Mandar saludito a la compañera Zahara de Azarrock, gracias a la cual hemos pilotado y conocido esta banda. Y por supuesto, bandaza mexicana y a toda la gente de México que nos escucha a través de las diferentes plataformas, como os hemos dicho, aquí en el Iguana Rock. Disfrutad ahora sí ya de Laguna y de este Ghost Behind the Mask. Bueno, pues llega ahora el tiempo para la reflexión y las citas que nos hacen meditar en un mundo que cada día que pasa y que vemos los teledeprimarios da bastante pena, pero bueno, nosotros solemos tener esa maravillosa cita, sección que queremos compartir contigo, que se llama Citas para la Reflexión, y es la de hoy, una que más o menos habla pues eso, de que estamos en una sociedad materialista en la que fácilmente nos autoevaluamos en función de las posesiones de que tenemos, lo que dominamos, lo que hemos comprado. Y este tipo de valoraciones son muy negativas para la autoestima. A veces en la vida lo que realmente te hace feliz en el día a día son esas pequeñitas cosas, esos detalles y esos momentos agradables que cada día brillan más por su ausencia. Así que vamos con la cita de hoy, no te nos marches todavía. Piensa en lo que te vamos a contar. No midas tu riqueza por el dinero que tienes. Mídela por aquellas cosas que tienes y que no cambiarías por dinero. Es una cita de mi primo, el escritor Paulo Coelho. Así que ahí os lo dejamos para que meditéis, chavalotes. Desde el Motoclub de Faro me envío un saludo y un fuerte abrazo a toda la audiencia motera de Iguana Rock. José Amaro, Motoclub de Faro. Bueno, hemos tenido la sesión de Iguana Lyrics. Perdón, hemos tenido la sección de Iguana Rock Covers. La de Iguana Lyrics irá en breve. Hemos tenido también la de Citas para la Reflexión. Y ahora vamos a daros a conocer las motoconcentraciones para próximas fechas. El 4, 5 y 6 de julio tendréis el 37 aniversario de la concentración de Juncler en Toledo, ya sabéis. Fechas estivales para ir con tu moto, 4, 5 y 6 de julio, Juncler Toledo, 37 aniversario. En la zona del Bierzo, en León, en concreto en Folgoso de la Ribera, el 6 de julio tendréis la concentración de motos clásicas y motos custom. Tendrá lugar de 9 a 17 horas en la zona esta del Bierzo en León, que se llama Folgoso de la Ribera. Motos clásicas y custom, ojalá pudiéramos escaparnos, ya sabéis, 6 de julio. Del 10 al 13 de julio en Vinuesa, Soria, otra edición más del Motor Beach Festival en la playa Motor Beach, con un montón de eventos, de grupos. Merece la pena perderse por ahí. Además, en Soria siempre hace un poquito más de fresquito con todo lo que está cayendo a nivel calor. Ya os lo hemos comentado en directo antes con Héctor. La 31ª concentración internacional de motos del Lago de Sanabria tendrá lugar muy cerquita donde está el Lobo de Sanabria, con el que hemos hablado, en el Puente de Sanabria, en Zamora, del 11 al 13 de julio. El 12 de julio también tendréis la décima ruta motera Martí Herrero. Martí Herrero 2025, décima ruta motera. El 13-14 de septiembre, ya casi para finalizar verano, tendréis el quinto encuentro nacional de motos antiguas. Esto tendrá lugar en Soria, tierras sorianas, en el Burgo de Osma. Cortesía de federaciones como la FEBA, feba.es, ya sabéis, www.feba.es. Quienes son los que hacen posible este quinto encuentro nacional de motos antiguas en el Burgo de Osma, en Soria, que tendrá lugar en septiembre, en concreto en los días 13 y 14. Bueno, y qué deciros de Faro. Una concentración en la que hemos estado muchas veces, menos de las que quisiéramos, y que ya va por su 43ª edición. 43 ediciones ya de la Motoclub Faro, la concentración internacional en el Algarve portugués. Tendrá lugar los días 17, 18, 19, 20 de julio en el sur de Portugal, ya sabéis, en el Algarve, en concreto en Faro. Y en concreto, pues para esta va a haber bandas como Hybrid Theory, va a estar Moonspell, va a estar The Black Mamba, van a estar los Bubba Brothers, va a estar Calle Ruido, va a estar los Waterboys, en fin, y sobre todo, pues eso, las actividades que siempre suele haber en cualquier concentración, y en esta es su máximo exponente: stands, tatú, conciertos, camping, bike show, custom farm, ya sabéis, Faro, Algarve, del 17 al 20 de julio. Un montón de cosas por disfrutar, y veremos a ver, con el patrocinio de su cerveza Sagres, a ver a cómo han puesto la entrada este añito los buenos del Motoclub Faro. Continuáis por aquí en Iguana Rock. Y antes de irnos a la sección de Iguana Lyrics, de esas letras con mensaje que tanto nos gustan, nos vamos a acordar de, también de otra mega banda. Antes no la era tanto, antes era una banda de culto. Ahora ya se ha vuelto en otro monstruo comercial. Estamos hablando de los AC/DC, que tanto los días 12 como 16 de julio estarán visitándonos por aquí en los Madriles. A nosotros nos gusta, nos encanta mucho esta banda. Hemos hecho un especial de ellos, un especial muy querido que hicimos en su momento con el Rana, al que le mandamos un abracito. No dejéis de visitar ahí en Pinto su maravillosa charca, la charca del Rana. Bueno, pues de ese especial arreglamos el mundo con él hace mucho tiempo. Estamos muy orgullosos de haberlo hecho y de cómo nos quedó, y sobre todo ahora lo que nos apetece es poneros un temita de Bon Scott, así que nos vamos a ir a los años 70, a la etapa del jailbreak, y por supuesto vamos a escuchar el jailbreak, ¿por qué no? There was a friend of mine on murder. Judge's gavel fell. Jury found him guilty. Gave him 16 years in hell. He said, I ain't spending my life here. I ain't living alone. Ain't breaking no rocks from the chain gang. I'm breaking out and heading home. I'm gonna make a change. Gonna make a jailbreak. Oh, I wish that I could fly. was down and he was up. Had a gun in his hand. Bullets started flying everywhere. People started to scream. Chasing spotlights, sirens, rifles firing, but he made it out with a bullet in his. Pues ahora sí vamos con la sección Iguana Lyrics, que ya os habíamos anunciado, de esas letras con mensaje guapo, de esas letras que teníamos olvidadas, y en concreto nos vamos a ir con un tema de Obús. Los Obús en su momento hicieron un maravilloso obra maestra, El Que Más, con fantástica producción y grabado, creo recordar, en los estudios Sound Ibiza, ahí por tierras ibicencas. Fortu y sus chicos hicieron un magnífico trabajo, maravillosa producción, y era el tema que cerraba el álbum Juego Sucio, así que vamos a ir con la letra y luego, como no puede ser de otra manera, os ponemos el tema. Pues ahora sí, vamos con esa fantástica letra del Juego Sucio, tema que cerraba el maravilloso álbum El Que Más. Tú, que todo lo quieres saber, no sabes lo más importante. Tú criticas por el interés, perro faldero ignorante. Si llevaras mi rollo en la sangre, si supieras lo que hay que luchar, si pensaras un poco ignorante, dejarías de ladrar. Tú, quítate el disfraz, se te ve. Te digo, no engañas a nadie. Tú, no mientas, no finjas ya más, lo tuyo está en otra parte. Si llevaras mi rollo en la sangre, si supieras lo que hay que luchar, si pensaras un poco ignorante, dejarías de ladrar. Tú te vendes, te dejas llevar. cortaron tus alas al viento y por nunca saber opinar, te mueves según sopla el viento. Si llevaras mi rollo en la sangre, si supieras lo que hay que luchar. Si pensaras un poco, ignorante, pasarías de tanto ladrar. Si llevaras mi rollo en la sangre, si supieras lo que hay que luchar. Si pensaras un poco, ignorante, dejarías de ladrar. Pues ahí está esta fantástica letra y, por supuesto, aquí está el tema de los grandes, grandes Obús, de los cuales ya tenemos entradita para verlos en Vista Alegre el 13 de diciembre. Yo no me lo perdería, forastero. We'll be right back. www.radiomirage.org.es. Conecta con nosotros. 24 horas de rock sinfónico progresivo en la red. Radio Mirage. Bueno, y ahora, después de haber tenido las diferentes sesiones, Iguana Rock Covers, Iguana Lyrics, Motorbiker. Lying in my bed, I hear the clock tick and think of you. Nuestra fantástica charla con el Lobo de Sanabria desde tierras sanabresas toca ya marcharse y nos vamos a ir con un tema muy curioso. Vamos a ir con un tema que se llama Por Hablar Así. Es un retrato urbano, un relato que entremezcla paisajes del centro con olor a puerto. Este tema muestra casi como ninguna otra la influencia que han tenido los conjuntos de blues rock del Río de la Plata de fines de los 60 y principios de los 70. Estamos hablando de la música de una banda que se llama Oro. Un tema suyo que os vamos a poner en una nueva versión que reúne al trío formado por Federico Anastasiadis en la batería, percusión y armónica, a Santiago Bondoni en la guitarra y a Guillermo Madeiro al bajo. Con uno de los máximos héroes y leyenda de la música araguaya, uruguaya, nuestro querido amigo Jorge Flaco Barral. Muchos conoceréis de Raza, de Opus Alfa, de Días de Blues. Cuánta gente se olvida de mencionarle con los grandes, grandes y Raza, que son una banda que es que queremos, idolatramos. Y siempre, siempre Días de Blues, siempre Opus Alfa, pero la gente se olvida de Raza, o a lo mejor esa faceta no la han conocido. Ya le mandaremos aquí al Jorge Flaco Barral para que nos hable de nuestros queridos y sus queridísimos Raza. Pues en este tema lo han rescatado. Y es él el que pone la voz para interpretar este blues que perfectamente podría tener 50 años, pero en realidad... retrata con certeza escenarios de hoy. Esta colaboración que os vamos a poner es el resultado del reencuentro de la banda de Oro con Jorge Barral en la ciudad de Montevideo allá por noviembre del 2023, y no nos retrasamos ya más. Que suene ya por mérito propio Oro con Jorge Barral. Fuman en la puerta abajo de mi casa. Ellos saben que la vida los trajo hasta aquí. Camino al autoservice buscar mis cigarrillos. Veo el humo de un habano que va en busca del sol. En una pensión de Yaro viven seis dominicanos. Cuando paso caminando, siempre, siempre, siempre están ahí. Conversan en la puerta, fuman y escuchan la radio. Es un tango. Y saben que los miran de reojo, por hablar así. Saben, no saben que esa tierra les pertenece. Hace mucho frío. Mameluco tapa boca para trabajar. Y yo que todavía duermo calentito en mi cama. Cuando me despierto pongo un grito en el cielo por tener que laburar. Toca marcharnos, amiguitos, amiguitas. Esto ha sido lo que ha dado de hoy el programa en un domingo 29 de junio del año 2024 más uno. Mandarle saludito de 2024 más uno a mi querida Bruji. Espero que escuche este programa y que le mole. Y quién sabe si a lo mejor algún día tenemos sección esotérica con ella. Hemos rescatado un poquito bastante de lo que el Coyote quiere que esto sea para la nueva temporada. Otros cierran sus temporadas ahora cierran sus kioscos. Y yo, siempre contracorriente, siempre predicando en el desierto, la he abierto. Y espero que pueda estar con vosotros todos los próximos domingos y por mucho tiempo. Como os he dicho al principio, por circunstancias laborales, familiares y personales, a veces la vida no funciona bien y no hemos podido estar con vosotros. Pero a partir de ahora lo haremos con asiduidad religiosa, militar y, por supuesto, todos los domingos al pie del cañón. Ya sabéis, 20 a 22 horas desde Onda Vallecana.